caminando descalzo por la ciudad, balanceándome al paso de una canción. Una pequeña lluvia y ahora este sol calienta el pavimento y ese vapor. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques. Las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Llegó la feria, todo cambió. Los viernes en turdera, todo es color. Un día a la semana para comprar. Ya me inventé otra excusa para caminar. Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques. Las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me quieres perfumar, los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. Los aromas de mi calle no se van. De mi calle no se va. Caminando descalzo por la balanceándome al paso de una canción. Una pequeña lluvia y ahora es de sol, calienta el pavimento y ese vapor.